Hay veces de que está muy mal la situación de seguridad en un estado. Sale el fiscal o procurador y las cosas mejoran. Y se puede probar. El caso de Veracruz estaba mal, mal, mal. Salió el procurador, desde luego. Hubieron otros cambios, pero es notorio de que mejoró la situación. Entonces sí hay que seguir tratando este tema, y si no hay buenos resultados, pues no puede haber impunidad, nadie puede ser absoluto.